Solo en un rincón de mi cuarto te recuerdo como sos. Quiero imaginarte hablándome de amor. En mi habitación tu figura como ayer se acercó, llenando de nostalgia el corazón. Quiero imaginarte de mi mano al caminar. Quiero la presencia de tu cuerpo al despertar. Siento el deseo de quererte amar. Quiero que me cuentes tu verdad. Porque ya no estás aquí. Tu recuerdo se hizo sombras y se fue. Porque ya no estás aquí. Solo en un rincón te esperaré. Siento tu mirar, me acaricia con dulzura y suavidad. Luego al despertar la soledad. En mi habitación tu figura como ayer se acercó, llenando de nostalgia el corazón. Quiero imaginarte de mi mano al caminar. Quiero la presencia de tu cuerpo al despertar. Siento el deseo de quererte amar. Quiero que me cuentes tu verdad. Porque ya no estás aquí. Tu recuerdo se hizo sombras y se fue. Porque ya no estás aquí.